Aprende español en español lento. Mientras conocerás los mejores lugares para hacer turismo en España y la maravillosa cocina española, con Fran Tenorio. Podcast número 1. La fiesta. San Fermín. Hola, la primera y más importante fiesta en España es la que se festeja en honor a San Fermín. Se celebra en la ciudad de Pamplona desde el día 7 al 14 de julio de cada año. La parte más importante de las fiestas de San Fermín es el encierro. El encierro es una carrera gratuita de 875 metros delante de 6 toros salvajes y 6 cabestros que guían a la manada por el recorrido hasta la Plaza de Toros. Se celebra en Pamplona cada día durante las fiestas de San Fermín. El origen del encierro tiene una fecha indeterminada. Los carniceros, gremio encargado de conseguir el ganado, empezaron a acompañar a los pastores en el trabajo de guiar a los toros y cabestros hasta la plaza. Con el tiempo se popularizó el entretenimiento y se empezó a correr delante de los animales y no detrás como hasta entonces. Participar es gratis y cualquier persona con más de 18 años puede correr, pero hay una serie de normas y prohibiciones que debes respetar si no quieres tener un problema con la autoridad, que a esas horas no se andan con bromas. Fundamentalmente, no accedas al recorrido si te has pasado bebiendo. El encierro discurre por varias calles, desde la Cuesta de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros. Por muy bien que estés físicamente, es imposible completar todo el recorrido por la distancia, por la presencia de otros corredores y por la velocidad de los toros. Si andas por Pamplona esos días y a esas horas, no te preocupes, el recorrido está vallado y los toros no pueden escaparse. Poco antes del comienzo del encierro, los corredores que van a correr en el primer tramo, es decir, el de la Cuesta de Santo Domingo, se encomiendan a la imagen de San Fermín, el patrón de las fiestas, con un cántico en honor al santo que acabamos de oír. Luego se lanza un cohete que anuncia el comienzo. Antes de plantearte correr, infórmate sobre todos los aspectos de la carrera y sobre cómo correr bien. Si estás decidido, elige un tramo del recorrido y déjate aconsejar por otros corredores más experimentados. La cosa consiste en empezar a correr primero despacio, después a toda velocidad antes de que lleguen los toros. Aguantar delante de ellos, más o menos cerca según tus ganas de jugarte la piel, y apartarte limpiamente de su trayectoria, procurando sobre todo no cruzarte ni poner en peligro a otros corredores. Si te ves apurado, solo tienes que tumbarte boca abajo con las manos protegiendo la cabeza y no se te ocurra levantarte hasta que no hayan pasado todos los animales. El encierro tiene riesgos. Hay una media de 2.000 personas participando en cada encierro. Los toros pueden cornear o pisotear, y es habitual que cada día haya varios heridos por asta, golpes o traumatismos, algunas veces graves, sobre todo si hay toros rezagados o si se produce un montón. No es habitual, pero ha habido varias muertes en los últimos 30 años. Si eres extranjero y has resultado herido en el encierro, te atenderán y te curarán, pero luego te pasarán el coste para que lo pague tu seguro médico. Si no te apetece jugarte la vida, pero quieres ver el encierro, puedes verlo de diferentes maneras. En alguno de los innumerables balcones que hay en el recorrido y que comercializa la web www.sanfermin.com, también puedes verlo en la propia plaza, donde después podrás ver el espectáculo de vaquillas. Por último, si es que no has tenido la suerte de poder venir a Pamplona, o estás de resaca en el hotel o en tu casa, podrás verlo cada mañana a las 8 en punto en la televisión. Si necesitas más información sobre este podcast, puedes dirigirte en cualquier idioma al email info@slowspanish.info. Hasta luego. Like to kiss you, desperately kiss you, like I did in